Pregúntate si vale la pena perder la vida por el cadáver de una puta. Vale la pena morir, matar e ir al infierno. Hoy estoy sangrando más de lo normal. Quizás estemos abusando del sexo habitual. Hoy me he levantado con un bonito blanco nuclear. Empiezo ya a estar harto de esta puta ciudad. Dormidos en el infinito, productos del incesto digital. Empiezo a saborear el verdadero sabor del mal. Ahora ya te puedes asustar. Corramos desbocados por el eterno paraje virtual. La cordura no nos puede alcanzar. Soplémosle en la nuca o amenacemos al detrás de sus ojos. Lo de Judas no fue traición, tan solo negocio.